Lección número 12C, el perdón. Entonces ya hemos preparado el terreno a nivel del sistema de creencias y las emociones ya empezaron a subir para poder procesar el perdón. Y no es coincidencia si usted justo acaba de entrar ahorita por primera vez y le tocó este tema. Eso es intencional. Eso era que Dios quiere hablarle algo acerca del perdón. Entonces, cuando hablamos acerca del perdón, tenemos que tocar cinco áreas. El perdón tiene siempre cinco áreas. Perdonar a los que me han herido, perdonar a Dios, perdonarme a mí mismo, confesar mis pecados para que Dios me perdone y pedir perdón a los que yo he ofendido, porque no hemos sido unas peritas en dulce. También hemos hecho daño por nuestro dolor a otras personas. En matemáticas el orden no altera el producto, el resultado. Asimismo es con Dios. Pero ¿por qué pongo yo este orden? Porque yo encuentro una lógica bíblica en un texto muy, muy... Hay varios textos, pero por mencionar uno, Mateo 6:14, porque si perdonan a otros sus ofensas, también los perdonará a ustedes vuestro Padre. Y otros versículos que nos hablan del mismo principio, nos dicen. Entonces encuentro varios versículos, Mateo 6:14, Mateo 6:15, incluso en el Padre Nuestro, ¿cuántas veces lo decíamos como loritos? Padre Nuestro que está en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros, tu reino, venga a tu voluntad, la tierra como el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas. Ay, y ahí nos estábamos echando la soga al cuello y no nos dábamos cuenta. Perdona nuestras ofensas, así como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. O sea que el perdón sí tiene un orden. Si yo quiero que Dios me perdone, entonces tengo que perdonar a otros. Y esos otros incluyen a Dios, por eso está entre comillas. ¿Por qué? Porque a veces Dios no nos... Perdón, nunca Dios nos hace algo malo o con una intención de dañarnos, pero nosotros sí creemos que Él nos está haciendo mal. Y entonces tenemos amargura hacia Dios. O la tercera persona que entra en eso, perdonar a otros, es yo mismo. A veces tenemos una rabia contra nosotros mismos y no nos hemos soltado. Y luego en el orden, ahí sí, ahora sí que he procesado el perdón a los demás, ahora le pido perdón a Dios por mis pecados, que eso lo vamos a procesar en el problema 4, y recibo el perdón de Dios, y también en el problema 4 aprendo de que yo también he herido a otros y debo ir a pedirles perdón. Pero en esta charla nos vamos a centrar en las tres primeras áreas del perdón, el perdonar a otros, para que pueda venir mayor sanidad. Entonces, vamos a explicar el perdonar a otros. Okay. Perdonar a los que me han herido. Para entenderlo mejor, primero veamos lo que no es el perdón, porque hay mucha malinterpretación y mal conocimiento de lo que es el perdón bíblico. Entonces, tenemos que entender que todos ya vimos, alguna vez hemos recibido dolor, alguna vez alguien nos rechazó, alguien nos abusó, alguien nos maldijo. Alguna vez nos pasó algo malo. Dios no nos va a juzgar por estar heridos, pero sí nos va a juzgar por las reacciones de nuestras heridas. Dios no te condena porque estás herido y resentido, pero Dios sí te dice qué vas a hacer con tu resentimiento. ¿Te vas a quedar como una víctima o vas a usar mis herramientas para aprender a perdonar y para aprender a soltar? Entonces, esos sentimientos o reacciones, podríamos decir, se levantan en nosotros como resultado de nuestro propio sentido de justicia. O sea, que es normal que yo sienta, como vimos, las emociones. ¿Qué nos pasa cuando nos hieren? Inmediatamente la justicia nos brinca. Esa sensación de, ¿por qué fueron injustos conmigo? Eso es normal. Pero no te puedes justificar en la reacción normal y apegarte a ella y pecar. Otra reacción normal cuando nos hieren: rabia, dolor, ganas de desquite, ¿cierto? Pero se convierten en pecaminosas cuando las permitimos que nos gobiernen y todo. Dios es el único perfecto. Y cuando nosotros nos hieren, nosotros nos levantamos como Dios a querer hacer justicia. Pero la justicia nuestra está contaminada. La justicia de Dios sí es perfecta. Y Él no la hace como nosotros. Entonces, la justicia de Dios es llena de misericordia y gracia. Vuelvo y le explico. Justicia es darle a alguien lo que merece. Misericordia es darle a alguien, no darle a alguien lo que merece. Y gracia es darle mucho más de lo que merece. Entonces les da un ejemplo de que si la persona fue y cometió un crimen y la justicia entonces dice, no, no lo vamos a meter a la cárcel. Ahí le están dando misericordia. Y gracia sería que lo manden a vacaciones a San Andrés. ¿Sí? Entonces Dios maneja los tres, pero nosotros los manejamos muy mal. Entonces nosotros cuando nos hieren queremos la justicia a nuestra manera. Me paga porque me paga. ¿Sí? Y está contaminada. Entonces, ¿qué pasa? Jesús dijo en la cruz, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Por qué Dios nos puede pedir y mandar, ordenar, perdona, perdona? Aunque me hizo tanto daño, Padre, perdona. ¿Por qué nos dice? Porque Él tiene la autoridad, porque Él, sin necesidad, por amor, vino y pagó la multa y dijo, yo sí los perdono, tomo la iniciativa, porque Él, ¿por qué fue a la cruz? Él fue a la cruz por el pecado suyo y el mío, no fue solo por el de los judíos. Fue por usted y por mí que Él fue a la cruz. Nosotros fuimos culpables de asesinato. Indirectamente por nuestros pecados, los de nuestros antepasados desde Adán y Eva. Eso lo llevó a la cruz. Y Él allá dijo, perdónanos porque no saben lo que hacen. En otras palabras estaba diciendo, yo los perdono. Y los suelto y cancelo eso. Entonces Dios establece una condición. Si yo no perdono, no puedo ser perdonado. Si yo no perdono, no recibo el perdón. Entonces, los primeros que se benefician cuando perdonan son las víctimas. El primer beneficiado cuando hace un proceso de perdón como el que vamos a hacer es usted. No crea que usted le está haciendo un favor a su ofensor. Usted es el que se está beneficiando. Entonces, esto no es injusticia de parte de Dios. Él requiere que nosotros soltemos la factura de cobro y le entreguemos a Él para que Él se encargue con su justicia perfecta. Entonces, para entenderlo mejor, miremos qué no es el perdón. El perdonar no es tener que ir cara a cara con el ofensor. Usted no tiene que ir ahorita cara a cara con el que le hizo daño. No. Perdonar no es olvidar. Muchos creen, ah, yo ya olvidé. Ah, sí, es un... Ay, no, yo, mijita, eso, ah, no me resbala. Yo ya olvidé. No. El perdonar genuino bíblico no es olvidar. Si somos honestos, usted no ha olvidado. Ahí lo tiene todavía viviendo acá y sin pagar arriendo. Lo tiene acá en la mente y dice, ¿por qué será que cuando le mencionan un nombre con X letra, usted reacciona? ¿No será que le recuerda? ¿No será que Pedro le hizo daño y cuando usted escucha un Pedro, así sea su papá lindo o cualquier otra persona, usted dice, ay, tenía que llamarse Pedro? ¿No podían encontrar otro nombre por ahí? ¿Ananías o algo? Ok. Perdonar no es esperar hasta que me pidan perdón a mí primero. Estas son trampas que nos mete el enemigo para creer que el perdón es ese. Ah, no, hasta que él no venga. ¿Qué tal donde Dios hubiera esperado eso con nosotros? ¡Ja! Se había quedado esperando. Entonces no es esperar hasta que vengan y me pidan perdón a mí primero. Perdonar, ojo, no es negar que hay una herida que duele, no es negación, o sea, no niegue, sí duele, sí le dolió, no diga más, amigo, ah, a mí cómo me resbala, yo, ah, a mí, eso, no siga negando, sí le dolió, lo que pasa es que usted no quiere hacer contacto con sus emociones, no quiere volver a recordar y sentir, pero sí le hizo daño eso que le hicieron o esas cosas que le faltaron. Listo, yo por 12 años caminé en negación, negando toda la rabia, el dolor, la ira, el resentimiento que tenía hacia mi papá, por los faltantes que él tuvo conmigo, y eso fue lo que me llevó a drogas, a los 13 años caer en drogas, luego a la pandilla, y luego a esto, y en todo lo que me metía, y no lo quería aceptar. Cuando me decían, hola Chino, ¿y su papá qué? Papá, ese man yo no sé dónde está. Siempre que usted escuche una persona que se refiere hacia un ser querido, especialmente mamá y papá, diciendo, ese man, esa vieja, esa cucha, es porque hay un dolor. Y yo decía, ese man yo no sé dónde está, ah, a mí me resbala ese man yo no sé, hasta lo habrán matado, yo no sé. Yo decía eso demostraba mi negación. Por 12 años me identifiqué con canciones como de Darío Gómez, de mío, no, que va, el papá es cualquiera, la mamá, la cucha. Yo decía, solo la cucha. Bueno, perdonar no es un sentimiento. Aquí también caen muchos en la trampa, creer que es por sentir. Ay, es que no siento perdonar. Yo no he visto todavía el primero que se levante una mañana y digo, y tengo unas ganas de perdonar al que se llevó a mi mujer. Yo no he visto el primero. Ya, no es un sentimiento. Si usted se queda esperando sentir, ahí se va a quedar quedando sentir. Porque lo que sentimos es ganas de no perdonar, sino de ir y tomar venganza. Entonces no es un sentimiento. Perdonar no es justificar o defender al ofensor. Aquí caen muchos hijitos que han tenido un modelo de papás más o menos aceptable, o que les inculcaron un falso respeto hacia papá y mamá, y entonces creen que cuando van a reconocer el dolor que les causó mamá y papá por lo que haya sido, con o sin intención, porque aquí no importa que haya sido culpa o sin culpa, queriendo o no queriendo, no importa, lo que importa es qué sentiste tú. Entonces, algunos se quedan acá, perdona a tu mamá, Heider, pero pensándolo bien, o sea, es que pobrecita mi mamá, y empiezan a justificarla. Pero es que mi mamá solo tuvo tercero de primaria, pero es que ella solo vivió en una finca y esto, y empiezan a justificar, pero es que ella trató de hacerlo mejor. Mira, en el perdón bíblico nadie está negando las cosas buenas de tu papá y tu mamá, nadie. Pero tienes que reconocer que no eran perfectos, se equivocaron contigo, no hicieron lo que deberían hacer porque estaban desconectados de Dios, y eso nos generó daño. Nos dañó, nos dio dolor. Entonces no lo justifica y no lo defiende. Ay, Heider, sí, es que mi marido él me pega porque él me ama. Esta noche le voy a poner el otro ojo. Perdonar, ojo, no es permitir, tiene que ver con el ejemplo del ojo, que una situación siga igual sin trazar límites sanos. Entonces entra alguien acá y de pronto, ¡tum!, lo pillé que me robó algo ahí de la moto. Listo. Me toca perdonarlo, se voló, no lo pudimos coger por la policía, etc. Yo lo perdono. Después lo veo otra vez allí con disimulo tratando de hacer otro. Yo sí tengo que perdonarlo, pero no permitir que la situación sea. Entonces a mí me digo, venga, me al favor, llámeme la policía, él quiere robar, venga, se fue de acá, me al favor. ¿Sí ve? Asimismo es la esposa que en el ejemplo del ojo. Si tu marido te pegó, Heider, pero como usted dijo que hay que perdonarlo, pues estoy echándome, alistando el otro ojo. No, tienes que decirle, hey, yo ya te perdoné y te vuelvo a perdonar, pero tú me vuelves a poner la mano encima y yo te demando, o te vas de la casa. Esos son límites necesarios. Si tú sigues con tu tomadera de licor, yo me voy con los niños entonces para allá, o te vas tú. Esos son límites. Ah, sí, tienes que perdonar, sí, pero no permitir que sigan abusando de ti. Muy bien. Ahora, perdonar no es estar obligado a confiar de nuevo. Ojo, la confianza toma tiempo. Cuando yo caí en adicción sexual, que casi pierdo a mi esposo, cuando Dios me paró en seco y me dijo, dejas de ministrar, no vuelves a predicar, no vuelves a evangelizar, no vuelves a cantar en alabanza, te quedas quieto. Casi 2 años me tuvo quieto para poder trabajar las raíces de dolor en mi vida, que estaban todavía ocultas. Y cuando ya se empezaron a ver los cambios, Dios me dijo que yo tenía que esperar 5 confirmaciones para poderme levantar de nuevo en un ministerio. Y una de ellas era que mi esposa viera los frutos y viera que sí hubo un arrepentimiento genuino. Y mi esposa, claro, me perdonó. Dios, ¿qué le decía a ella? Hay que perdonar, hay que perdonar. Sí, pero eso no significaba que entonces yo, ay, mi amor, fiesta esta noche. Ella tuvo que ponerme límites y tuvo que ver que la confianza se recuperara. El perdón es inmediato. Dios te demanda que perdones ya, ya mismo, inmediato. Pero la confianza toma tiempo. Si tú perdonas hoy, no quiere decir que vas ya confiado a poner otra vez la cabeza para que te den el calvazo. No, toma tiempo. Y tú, si fuiste el ofensor, como en el caso mío, tuve que esperar con paciencia, porque uno se da frustración, de que ella viera verdaderos cambios en mí, frutos genuinos de arrepentimiento. Yo ya estaba perdonado, su esposa ya lo perdonó, Jaime, sí, pero confianza todavía no había, porque la traicioné. La pornografía es adulterio, es traición a la esposa, y las mujeres lo sienten en su espíritu. Mi esposa sentía mientras dormía cuando yo estaba en pornografía, sentía en su espíritu la traición, porque somos una sola carne. ¿Ok? Entonces, no vuelvas a confiar, espera que la confianza, y a veces quizás toca tomar distancia por siempre. Perdona, sí, de todo corazón, pero a veces hay toca relaciones que Dios te dice, no, no se pudo, deja ya, pero con un corazón sano. Ahora miremos, sí, que perdonar, ¿qué es? Perdonar es, bíblicamente, Marcos 11, 25, Efesios 4, 31, 32, un mandamiento. Dios te ordena, te dice, perdona, perdona. Mateo 6, 14, 15, que está en el Padre Nuestro, Marcos 11, 26, es la condición para recibir el perdón de Dios. Es condicional. No puedes esperar que Dios te perdone lo que tú has hecho si no perdonas. ¿Ya? Renunciar a nuestro propio juicio, Mateo 7, 1, 2, dice, no juzgues para que no seas juzgado. ¿Por qué? Porque cuando uno ha sido herido, lo primero que se levanta es juicio y crítica. Si vio, ay, si vio lo que me hizo, pero si lo vio, no, tan igualado, no, es que si lo vio, pero es que semejante, uy, no, es muy igualado, tan altarmán, y viendo, y con esa caracito, y empezamos a juzgar, a criticar, y cuando tú juzgas, entonces eso se te devuelve. Entonces el verdadero perdón es, cojo la factura que le tengo, juicio, demanda que me paguen, la justicia es págueme, me pagan, y le entrego más bien eso a Dios. Ese es el verdadero perdón. También es renunciar a ese derecho de venganza. Tiene que ver con lo mismo. Yo entrego la venganza, no la voy a cobrar yo, y se la entrego a Dios, porque Él sí la sabe cobrar. Y Él la cobra. Lo que pasa es que no es a la manera de nosotros. No es Dios, ok, yo lo perdono, aquí entrego la venganza. Tenga, pero yo veré, al menos quiero darle una patica. No es así. Tengo que soltarlo de corazón. Entregarle la factura a Dios y decir, tenga Dios, encárguese usted de eso. Eso es el verdadero perdón. Ojo, esta, no recordarle más al ofensor el pasado. Dios no lo hace con nosotros. ¿Qué tal yo venir acá? Dice el Salmo 103:12, que Dios hace estar lejos nuestras rebeliones como está el oriente del occidente. ¿Qué tal uno venir a pedirle perdón a Dios el domingo a la iglesia y Dios decir, no, acuerde lo que usted hizo hace 20 años, lo que hizo ayer y lo que hizo anoche? Acuérdese, no, ¿qué tal? Pero nosotros ya hacemos eso. Y entonces, si usted está haciendo eso, si usted está recordando el pasado, usted no ha perdonado de corazón. Entonces, cuando uno le dicen, pero se acuerda, y grabamos una memoria, tenemos sobre todo las mujeres, los hombres también, pero las mujeres tienen una memoria fotográfica ni la tremenda. Dicen, pero sí, yo lo perdoné, pero ¿se acuerdan 1974, el 31 de diciembre a las 12 de la noche, que estaba sonando Faltan 5 para las 12 y por allá iba pasando un perro a cuadros y todo? ¿Sí se acuerdan? Y todo. Y tienen una memoria tremenda para recordar los detalles, y entonces estamos recordando, entonces sumamos ofensa tras ofensa. Eso no es un perdón bíblico. No es un perdón bíblico. Otra, una, es un asunto, el verdadero perdón bíblico es un asunto entre usted y Dios. No debe involucrar a nadie más, es usted y Dios. Usted con Dios para perdonar a los que lo han rechazado, lo han abusado, lo han maldecido. Es la única forma de sanarse y ser libre. Si alguien está buscando sanidad y libertad de cualquier área, la única forma es involucrando el perdón genuino bíblico. Si no, no vas a ser libre de lo que sea. Es una decisión de la libre voluntad. Ya les dije, no es por sentir, es una decisión. Yo decido obedecer a Dios a pesar de lo que siento. Y decido perdonar, es una decisión. Es un proceso, ojo, tienes que entender eso, sobre todo si tú fuiste muy dañado. Es un proceso que, dependiendo el caso, puede durar días, meses o años. Pero no te me vas a justificar ahí, porque Dios no creó víctimas, como vimos ayer hablando del espíritu de víctima. Tú nunca podrás justificarte en tu dolor delante de Dios. Dios entiende tu proceso y puede, como te digo, durar un día, dos días, horas, meses o años. Porque hay gente que ha sido muy dañadita y nos han causado dolor profundo. Y tú te sorprendes de lo que uno escucha, el dolor que es capaz de hacer el ser humano, causar hasta sus hijitos indefensos, por la falta del amor de Dios. Se hacen barbaridades, tragedias, violaciones, cantidad de cosas. Entonces, en esos casos hay que entender el proceso, pero nunca Dios va a permitir que victimices. O sea, que digas, es que yo, pobrecita de mí, porque como yo, pues sí, ahí voy en el proceso. Llevas 20 años y tú dices, no, es que yo no he podido perdonar. Ojo, te estás excusando en tu dolor. Porque Dios nunca le va a pedir a alguien que haga algo que no es capaz de hacer. Yo no le diría a mi hijo, hijo, va, coja esa moto y hágale. Yo sé que tiene 10 años, todavía le queda grande la moto, no es capaz, no sabe manejarla. Pero sí le puedo decir, hijo, coja la bicicleta y vaya allá a la tienda. Porque sé que lo puede hacer. Dios cuando te dice perdona es porque sí podemos perdonar. Entonces no crea más la mentira, no puedo perdonar, no puedo. Quítese ese no puedo de su boca. Si puedes perdonar, tal vez no quieres perdonar o no sabes cómo. Pero por eso estamos aprendiendo hoy a perdonar bíblicamente. Es aceptar, el verdadero perdón bíblico es aceptar las consecuencias del pecado del ofensor sobre tu vida. Siempre vas a vivir con ellas, pero tú decides si en amargura o en libertad. Los que me ven hoy no pueden negar que ahí se ven las consecuencias de no haber tenido un papá. O sea, yo no las puedo negar. Hombre, me hizo falta un papá. Hoy veo las consecuencias de no haber tenido un papá cercano y afirmador y todo. Ahí están, pero yo decidí vivirlas en libertad. Entonces no puedes decidir, tú decides, las consecuencias están ahí. Ok, sí, pero es que usted no sabe, Heider, lo que me hicieron. Ok, yo no sé, Dios sí sabe. ¿Qué? ¿Qué vas a hacer? Sí, te hicieron. Sí, te pegaron, te robaron, te traicionaron. Y no estoy minimizando el dolor, no me malinterprete. A mí me gusta ser compasivo, identificarme con tu dolor y lloro contigo, como dice la Biblia. Pero, ok, listo, mataron a tu mamá, etcétera, etcétera. Ok, ¿y qué vas a hacer? Tú decides. ¿Vas a seguir con esa carga de consecuencias que siempre van a estar en amargura, comiendo limón, dañándote, enfermándote, o en libertad? Entonces tienes que decidir. Ojo, el verdadero perdón bíblico es no usar lo que nos hicieron en contra del ofensor en el futuro. Entonces ya pasó el seminario, pasan los años. Y tú guardaste por allá el manual, empolvarte por allá y tal, y no te acuerdas ya de lo del perdón, y perdonaste aquí de corazón a alguien que te hizo mucho daño. Y pasa el tiempo y Dios te ha bendecido y te ha prosperado, y eres el director de una empresa. Y te dicen, jefe, acá están las hojas de vida para los nuevos empleados, y tú coges. Cuando miras y dices, ay, este nombre me suena, Pepita Mendieta. Claro, esta fue la que yo perdoné en el seminario. Bote esta hoja de vida. Entonces, no uses lo que te hicieron y que supuestamente ya perdonaste en contra del ofensor. No lo uses. Si perdonaste fue porque perdonaste, soltaste. Ya, suelta. ¿Por qué no le vas a dar la oportunidad si Dios te guía y si cumple los requisitos? ¿Qué tal que ese sí sea el único que cumple el requisito y Dios lo está mandando para probar tu corazón? Entonces, el perdón es cosa seria. Otra, el verdadero perdón bíblico es un estilo de vida mientras estemos acá en la tierra. Mateo 18, 21, 22, volvemos a hablar de Pedrito. Pedro era, ustedes saben, él era unos altibajos emocionales, ese Pedro tenía problemas, él fue que se atrevió a caminar, a ver, si usted es el Señor, diga que yo me pare en el agua y yo voy, pues, hágale, sí, pero después él mismo dudaba, y me hundo, Señor, o sea, era así, doble ánimo. Fue cuando cogieron al Señor, cogió la peinilla, el machete, lo que sea, y le mochó la oreja, o sea, tenía enemigos. Entonces imagínense el carácter de él, yo creo que él tenía problemas con mucha gente, era pescador y era analfabeta. Entonces imagine, yo creo que él era del vulgo, dice la palabra en Hechos, que él era del vulgo, o sea que era, ahí era, ¿qué va? ¿Entonces qué? ¿Va a ir para allá, no? ¡Ay, me riendo! ¿Sí me entiende? Era tremendo. Entonces imagínese la cantidad de enemigos que él tenía y de procesos de perdón. Y él es el que llega y aquí en Mateo 18, 21, 22, le hace una pregunta a Jesús y le dice, maestro, por ahí... A ver, uno por ahí cuántas veces tiene que perdonar al que el amonte por ahí, al que lo hiera uno, y por ahí siete, ¿o qué? Imagínense, él quería justificar en veces y en número la cosa. Y Jesús le dijo, no, yo no te digo siete veces, sino 70 veces 7. Y ni se mate la cabeza usted multiplicando, porque no es una multiplicación. Los que saben de matemáticas me dicen que eso se llama un exponencial. que quiere decir que es una cantidad elevada, elevada, elevada, la cantidad elevada, elevada, elevada, elevada. O sea, es infinito. O sea que Jesús le estaba diciendo, no, no son siete, ni multiplique siete por siete. Siempre que te sientas herido, siempre que te sientas que me miró feo, ay, siguió como me miró, siempre que sientas la ofensa, la herida, el rechazo, el abuso, la maldición, debes perdonar. Y Pedro como que quedó aburrido y dijo, ay, ay, ay. Y para Jesús dejárselo más claro, entonces le cuenta una historia que vamos a dramatizar en este momento. Entonces mire lo que pasó. Pedro le hace esa pregunta y Jesús seguro no lo vio muy, muy convencido, porque Pedro llegó y dijo, ay, 70 veces 7, y Jesús le contó esa historia, esa parábola, para mostrarle una realidad espiritual, y yo se la quiero interpretar a usted. El rey representa a Dios, ¿ya? El que le debe los 10.000 talentos a Dios representa a cada uno de nosotros. Teníamos una deuda que no podíamos pagar de pecado con Dios, porque nacimos pecadores y hemos quebrantado la ley de Dios. Y por lo tanto, 10.000 talentos, hay un escritor que se llama John Bevere, le hizo la cuenta aproximada y equivaldrían más o menos a 9.000 millones de pesos colombianos. No puede, imposible pagar eso. ¿Cuándo uno ni mil? Así le digan, le rebajo 8.000 millones. Duro para pagarlo, no podía pagarlo. Entonces, el otro siervo representa los ofensores, los que nos han hecho daño. Nos deben algo porque nos hicieron algo. Y representa, ¿cuánto era? 100 denarios. Y 100 denarios equivale más o menos 8 millones de pesos colombianos, que para algunos puede ser difícil, pero no es imposible. No es imposible pagar 8 millones de pesos. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Nosotros como él queremos, ¡ay, que Dios me perdone! Tan chévere. Perdóname mis 10.000 talentos. Pero cuando salimos y encontramos al que nos hizo daño, ahí viene mi tía, si vio que no me saludó el 31 de diciembre y me hizo mala cara y se puso a chismear de mí. Y entonces a ella queremos que nos pague, págueme, págueme, y la metemos a una cárcel de amargura en nuestro corazón. ¿Sí? La agarramos con una amargura y no la queremos soltar. No la quiero perdonar, no, me paga, me paga. Y entonces Dios, ¿qué tiene que decir con toda tristeza? Jesús termina la historia diciendo, así mismo hará mi Padre con cada uno de ustedes si no perdona de corazón a sus ofensores. Los verdugos representan todos los demonios del área de la falta de perdón. Los verdugos representan la amargura, ira, resentimiento, juicio, venganza, desquite, enfermedad, deseos de matar y todo lo que produzca la falta de perdón. Quedamos atrapados, prisioneros por esos verdugos espirituales que son demonios literalmente, porque no queremos perdonar. Y Dios con toda tristeza, que es lo tremendo, y si Dios no tiene misericordia de nosotros, claro, y la está teniendo, y por eso te está hoy dando una oportunidad más de que tú hoy aprendas a perdonar y perdones de corazón, porque mire que el texto que dice, perdonar de corazón, no dice solamente pedirle disculpas, que se volvió típica. Ay, hola, yo quiero pedirte disculpas por la forma en que te traté el día de la iglesia, discúlpame. Eso no es bíblico. El perdón es el que humilla. El perdón es el que genera humildad, el que humilla, el que me hace humillar en arrepentimiento. Entonces nos justificamos en eso y ahí dice muy claro, si te coge la muerte, Dios no lo quiera, con esa decisión de no perdonar, te pierdes. Porque si no están perdonados tus pecados porque tú no perdonas, ¿cómo puedes entrar al cielo si tus pecados no han sido lavados con la sangre de Cristo? Entonces es crucial esto del perdón. Entonces podríamos decir, ¿qué es perdonar entonces? Mira, es un acto de valor y obediencia que requiere la gracia de Dios para decidir renunciar al derecho de venganza y librar a esas personas a las manos de Dios. Entonces es una decisión que tienes que tomar con la ayuda de Dios, porque no quiere decir que no sea difícil para muchos. Es difícil perdonar. pero que con la ayuda de Dios tomas la decisión, sacas tu dolor. Ya vimos la parte emocional, que es importante. Cuando Jesús dice que sea un perdón de corazón, para que sea de corazón, tiene que haber contacto con las emociones. O sea, tienes que contactarte con ese dolor y decir, lo perdono por eso, sí me dolió, no estuvo conmigo, y ay, tengo rabia, y salcar todo ese dolor para que haya un perdón genuino de corazón. ¿Cómo me doy cuenta si he perdonado a alguien de corazón? Cuando puedo recordar o ver a la persona sin emociones negativas. No es que tengas que volver a confiar, sino que la puedo ver, allá pasó, y no digo, pasémonos para el otro lado. No pregunte, hágase la boba, ¿qué horas son? No. Entonces, donde podemos ver o recordar. Ahora, una cosa para que usted no se confunda, una cosa es que cuando demos testimonio de un perdón que ya ocurrió, como va a notar ahora en mi parte de testimonio y mi esposa que ya casi le doy, usted va a notar que es normal que cuando yo hable del testimonio y lo que Dios hizo cuando yo perdoné a mi papá, me salgan lágrimas, pero ya son lágrimas de sanidad, de una nostalgia sana, de expresar wow, de ver cómo Dios transforma cuando perdonamos. Pero otra cosa son lágrimas de dolor, de amargura, que uno diga, no, es que yo, ¿qué tal yo salir acá? Quiero hablarles de cómo yo perdoné a ese man. Cierto, ahí muestra que no he perdonado. Pero cuando yo hablo, siempre que en todo seminario hablo del testimonio de lo que ocurrió con mi papá, casi siempre, no sé si hoy sea la excepción, casi siempre lloro de recordar lo apasionante que fue el momento, el reencuentro y la restauración de perdón que Dios hizo.